El gobierno al momento está totalmente debilitado. El concejal por la bancada Renueva, Rogelio Maldonado, manifestó que el gobierno es un gobierno debilitado, ya que aprueba leyes y luego las abroga. Así también sostuvo que el Alto no puede claudicar en tener una representación al interior del gabinete ministerial. Ha mostrado mucha debilidad en cuanto a las diferentes leyes que ha emitido, normativas, decretos, que prácticamente no han sido pues efectivos, y esperemos de que en la próxima gestión sea más objetivo, sea más serio, porque realmente hemos estado viendo que decretos que no solamente duran 48 horas o una semana, ¿no? En el momento se abrogan y bueno, para mí creo que no hay mucha seriedad. Esperemos de que el mensaje sea de unidad, de trabajo, de más que todo entrega a la población y pueda pues generar también los movimientos económicos que tanto la población necesita. ¿Cómo no vamos a claudicar este espacio, si vale el término, para nuestra ciudad del Alto? Realmente el Alto ha dado para que este gobierno esté sentado en la silla presidencial. Y hoy por hoy somos tal vez la quinta rueda del Alto, ¿no? Realmente no entendemos por qué al Alto se lo discrimina tanto. Espero que la población también vea y analice, porque el Alto se merece tener representantes en el gobierno central. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Gracias, Gilda, por la información. Bueno, hemos revisado lo que se espera también en cuanto a lo que será el mensaje del presidente Luis Arce, que a propósito del presidente Luis Arce ya llegó a la Casa Grande del Pueblo. Le trasladamos la consulta a nuestra compañera Lourdes Quispe. Lourdes, contigo. Eso es, Gilda, y continuamos con otra información. Ya ha llegado el presidente Luis Arce. El vicepresidente ha dicho que Huanca en este momento están realizando la ofrenda de la Pachamama, ya conmemorando un año más del Estado Plurinacional, el de Bolivia. Así también está presente presidente de la Cámara de Diputados, también de senadores que están realizando esta ofrenda a la Pachamama en esta misa. Armado al exterior de la Casa Grande del Ponce, también observamos que se está realizando la charla correspondiente a esta mesa. Reiteramos, conmemorando un año más del Estado Plurinacional de Bolivia, en el que se conmemora 30 años del Estado Plurinacional de Bolivia, en la herencia de los pactos que ofrenda la Pachamama en exteriores de la Casa Grande del Pueblo. Y pues, posterior a ello, la primera autoridad del Estado va a brindar su mensaje hacia toda la población boliviana. Naira, también está presente la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Observamos también que en este momento los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana y también de la CETUCD están realizando esta ofrenda que se ha instalado en esta mesa, la Pachamama. Es de lo que podemos llegar a informar a esta hora, Naira. Perfecto, Lourdes, estamos aguardando entonces que luego de esta ofrenda a la Pachamama, que imaginamos también tomará su tiempo, ya estaremos escuchando el mensaje del presidente Luis Arce. Se ha anticipado que será un mensaje y no hace un informe, ¿verdad? Eso sí, Naira, va a brindar un mensaje y no hace un informe, y las organizaciones sociales que están presentes a través de sus dirigentes están expectantes. ¿Qué es lo que va a llegar a brindar? ¿Qué mensaje va a brindar la primera autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia, Naira? Te agradecemos, Lourdes, te dejamos con tu labor. Por favor, avísanos si estamos de retorno contigo hasta más adelante. Comenzó, como lo escuchaban, de la voz de nuestra compañera Lourdes XP, esta ceremonia, esta huacta, esta ofrenda a la Pachamama, que se viene realizando ya en la Casa Grande del Pueblo, donde diferentes autoridades van sumándose a la misma y, por supuesto, pues celebrando, decían ellos, este Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Está el presidente Luis Arce, está el vicepresidente David Choquehuanca. Vemos en algunas imágenes del canal estatal a la ministra también de la presidencia, María Nela Prada, que está participando ya de esta huacta. Vamos a comentarles todos los detalles cuando estemos de retorno. 8:04 a.m. Estamos compartiendo la primera edición de Red de Noticias Éxito con todos ustedes. Volvemos enseguida. Guárdenos, por favor. Red de Noticias Éxito. Radio Éxito es noticia. Es actualidad. La primera con sabor a limón. Toma tu agua Sport, que tiene el mejor sabor a limón que todas las demás. Destapa tu agua Sport, la primera con sabor a puro limón. Cero calorías, sin gas y sin azúcar. Disfrútala. Búscala en todo lugar. Colombiana. Si estás al volante, este no es un mensaje para ti. Porque necesitas tus manos para asombrarte al saber que puedes disfrutar Access Plus por solo 75 bolivianos. Si tienes un plan de Access Internet Fibra Hogar, adiciona 75 bolivianos y disfruta también de Access Plus. Access Plus, una nueva forma de vivir el entretenimiento. Los 75 bolivianos son adicionales a la tarifa de las velocidades 20, 35, 45 y 60 megas de Internet Fibra Hogar. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Que no me pierdes un programa que gracias a su trayectoria se ha convertido en el programa de referencia a nivel nacional en nuestro país, sobre todo que busca un objetivo, la información. No puede faltar el espacio de debate, el espacio de los diferentes criterios que tienen que encontrarse y buscar caminos de solución a las diferentes problemáticas que atraviesa nuestro país. Tampoco está de más hablar del espacio de solidaridad que está reservado en este programa para aquellas personas que tienen enormes necesidades en nuestra amada Bolivia. Que no me pierda, de lunes a viernes a las 22 horas, por Red 1. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom gusto. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom gusto. Te encantará, embutidos de calidad, hecho con carne seleccionada, una fiesta en tu paladar. Bom gusto. A disfrutar, salchicha, mortadela y jamón. Bom gusto. El mejor sabor al mejor precio. Bom gusto. Pídelo así. Bom gusto, tienes que probarlo. Pídelo al 699-00944. Este sábado 29 de enero inauguramos la sucursal de Energym, el primero Megacenter, en el mezanine del Quetal Megacenter. A partir de las 8 de la mañana podrás disfrutar del gimnasio más amplio, cómodo y mejor equipado de La Paz hasta las 4 de la tarde. El ingreso será libre respetando el protocolo de bioseguridad y durante la jornada tendremos varias clases grupales de spinning y aeróbicos. Aprovecha nuestros precios de preventa por 3 días en las 3 sucursales de Energym, el primero, a partir del miércoles 26 de enero. Porque como todos muy bien saben, mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. En un mundo en constante evolución, la noticia se genera en cualquier momento. Miente contra el gobierno, contra Debo. Esto venimos denunciando más de 3 años. Generando un atraco, abordaban en vehículo. Ha presentado una nueva denuncia de corrupción. En cualquier lugar. Según la Organización de Naciones Unidas, más de 300 personas se manifestaron ayer. Los gobiernos de Venezuela y Rusia realizarán maniobras. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo. Somos Radio Éxito Bolivia, en una nueva era de comunicación. Hace 10 años nació el sueño de ser parte de tu vida. Hoy queremos decirte: lo logramos. Día a día te acompañamos las 24 horas. Radio Éxito. 10 años siendo la frecuencia de los ganadores. Radio Éxito Bolivia. Radio Éxito. Red Noticias Éxito. Continuamos con la información, 8 de la mañana con 9 minutos. Bienvenidos a este nuevo bloque y de manera oficial la segunda hora de la Red de Noticias Éxito en esta edición de fin de semana. Hoy 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Por qué se celebra hoy? Hoy 22 de enero Bolivia conmemora el Día del Estado Plurinacional durante una jornada que representa la consolidación del nacimiento de la Revolución Democrática y Cultural del país, movimiento instaurado por el gobierno central, que en ese momento era del expresidente Evo Morales. Fue en 2010 debido a un cambio oficial de nombre del territorio cuando Bolivia comenzó a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia, una alteración recogida y apoyada en la Constitución de 2009 con el fin de reconocer los diversos grupos étnicos que conforman la población boliviana. Y recordarles que ya prácticamente pues arrancaba toda esta actividad en kilómetro cero con la huacta, la ofrenda a la Pachamama por estos 13 años del Estado Plurinacional de Bolivia, con música también autóctona que se viene escuchando en este sector, y pues la participación de diferentes autoridades de Estado, el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, el presidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani, el presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez, y diferentes ministros de Estado que están aún pues en esta huasta a la Pachamama. Nosotros estamos realizando el seguimiento desde este punto junto a nuestra compañera Lourdes Quispe, que enseguida estaremos de retorno también. Aguardamos lo que es fundamental, el mensaje del presidente Luis Arce, que se dará en los siguientes minutos. 8:10. Vamos a cambiar el rumbo de la información. Hay mucha preocupación. La pregunta es, ¿dónde está la bebé Dailin? Estamos ya a poco de cumplirse un mes del rapto de la bebé, a un día, y el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el comandante de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera, informaron que se alista una recompensa a quienes brinden datos que coadyuven a poder encontrar a esta pequeñita, que reiteramos, ya está un mes lejos de los brazos de su madre y el cariño de su padre. Ofrecen por eso $10,000 de recompensa a cambio de información sobre el paradero de la bebé Dailin. A casi un mes del rapto de la bebé Dailin, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que se ofrece una recompensa de $10,000 a cambio de información precisa sobre el paradero de la menor y su raptora. Debemos manifestar que la policía boliviana ya ha cruzado información, se encuentra en pleno proceso de cruce de información con las policías de la región para descartar que la menor de edad, la menor Dailin, habría salido del territorio nacional. Asimismo, debemos manifestar que a través de la policía boliviana se ha ofrecido una recompensa de $10,000 americanos para quienes nos puedan dar información precisa sobre esta menor de edad y poder ayudar al reencuentro de esta familia. Recordar que la bebé Dailin fue raptada el pasado 23 de diciembre, cuando una mujer de entre 25 y 30 años, que se hizo conocer como Camila, se ganó la confianza de la madre de la menor, quien en ese momento tenía 3 meses de nacida. Este hecho se suscitó en inmediaciones de la terminal de buses. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Y a propósito de este tema también, la policía garantiza resguardar la identidad y seguridad de las personas que brinden información sobre el paradero de la bebé Dailin. Ahora, como nuevo plan de búsqueda, como nueva estrategia y plan de operaciones para dar con el paradero de nuestra bebé Dailin, está ofreciendo la recompensa, la gratificación de $10,000 americanos. Luego de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, junto a la policía boliviana, anunciara una recompensa de $10,000 para la persona que dé información precisa sobre el paradero de la bebé Dailin, el jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas, Boris Gutiérrez, garantizó que se resguardará la identidad y seguridad de quienes coadyuven con la búsqueda. Vamos a contar con las garantías que establece la ley 458 y nosotros como Policía Boliviana también vamos a generar escolta y vamos a cuidar la privacidad de la persona que nos dé la información. Asimismo, aclaró que cualquier información pueda ser comunicada a través de una llamada o mensaje de WhatsApp al número 77414877. Habilitado único y exclusivamente para la recepción de datos que puedan coadyuvar con la búsqueda de la bebé Dailin. 77414877. Ese número exclusivo lo administra mi persona en calidad de jefe de división de trata y tráfico de personas. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Ojalá que con estos anuncios se pueda ya tener mayores datos del paradero de la bebé Dailin. Se ha indicado que se realiza un cruce de información con países de la región para conocer si la bebé Dailin y la mujer que la raptó, quien se identificó como Camila, están fuera de territorio nacional. Por su parte, el comandante de la policía señaló que con el anuncio de la recompensa se espera que haya una mayor colaboración de parte de la población para poder encontrar a la pequeña bebé. Recordemos que Dailin fue raptada el 23 de diciembre de 2021 por una mujer de entre 25 y 30 años que abordó a su mamá en la terminal de buses. La mujer se ganó la confianza de la joven madre y la sacó de la terminal con promesas de regalos, con promesas de juguetes, de ropa para su bebé y también para otros niños que eran sus sobrinos de la madre de Dailin. Y la llevó caminando hasta la concurrida zona Max Paredes, estando en la calle Chorol, que la mujer que se había identificado como Camila le insistió a que ingrese a un baño público, indicándole que los niños debían estar aseados para recibir los regalos. En una fracción de segundos en que la mamá de Dailin atendía a uno de sus sobrinos, la mujer desapareció con la pequeña bebé. Por eso la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen habilitó también una línea 77-41-48-77 para que las personas que tuvieran alguna información de Dailin o de Camila se comuniquen con ellos inmediatamente. 8:15. También pues estamos preocupados por el paradero de otro pequeñito de solo 7 años. La policía manifiesta que está buscando a Dainor. Este es el nombre del menor. Este niño pues desapareció en septiembre de 2021 en Apolo. Desapareció es un decir, porque prácticamente estaba jugando en la puerta de su casa y se lo llevaron. Dejaron toda la ropa del pequeño Dainor y pues los papás están sumamente desesperados y piden ayuda a la población. Se ha coordinado con el Ministerio Público, con la doctora Carrizal. El pasado 1 de septiembre de 2021, Dainor Jesús García Avelino, de 7 años, desapareció en la comunidad Copacabana del municipio de Apolo, en el departamento de La Paz. Hasta la fecha se desconoce su paradero y el jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas, Boris Gutiérrez, señaló que se creó una comisión de investigadores quienes están a cargo de la búsqueda del menor. Y ya se ha creado una comisión de investigadores que está conformada por Trata y Tráfico El Alto, Trata y Tráfico La Paz y también personal de la Policía Rural y Fronteriza. Hemos coordinado con el Ministerio Público, ya tenemos registros del lugar que se van a realizar de forma simultánea el día de hoy. La autoridad policial indicó que existen varias hipótesis, como un posible ajuste de cuentas, porque se tiene conocimiento que en el lugar donde vivía Dainor junto a sus padres existe la producción de la hoja de coca. Tenemos muchas hipótesis, es una investigación en curso, sería irresponsable si voy a determinar cuál hipótesis tiene mayor valor. Se habla desde un ajuste de cuentas hasta el extravío del menor, por tanto nosotros estamos coordinando estos actos de forma científica. Estamos ya dirigiendo la investigación y la División Trata y Tráfico de Personas ha asumido la responsabilidad para poder dar con el paradero del niño Dainor. Recordar que Dainor salió de su casa para hacer sus necesidades en un lugar situado a 6 metros de su vivienda, pero nunca regresó. Sus padres solo encontraron su ropa y creen que el menor no pudo pedir auxilio porque tenía una discapacidad en el habla. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Red de Noticias Éxito. Continuamos con más información para ustedes. El Movimiento Socialismo anunció que procesará al diputado Rolando Cuellar en la Comisión de Ética por transgredir el Estatuto Orgánico. Escuchemos, por favor, cuáles son los detalles. Se sosruga, en este caso, hablando mal del Estatuto principalmente. El Estatuto no simplemente habla del Evo. También para el presidente Luis, David, diputados, senadores, ministros, viceministros, aquí tienen que estar encaminados. El dirigente del Movimiento al Socialismo, Froilán Fulguera, informó que se notificó al diputado Rolando Cuellar con un proceso ante la Comisión de Ética de su partido por transgredir su estatuto orgánico. El dirigente recuerda que cuando se refería hace meses atrás a lacras en el Movimiento al Socialismo era por este tipo de parlamentarios. Hemos recibido denuncias con documentación de la ciudad de Santa Cruz sobre el compañero diputado Rolando Cuellar. Y yo alguna vez decía, hay también esquiroles, hay lacras en el Movimiento al Socialismo que tienen que saber respetar primero el estatuto que ha sido aprobado por nosotros el 4 de agosto, notificado el día de hoy al compañero Rolando Cuellar, para que él de una u otra manera también presente seguramente sus acusaciones a estas cuestiones o sus documentos, porque aquí vamos a empezar, dijimos, a empezar ya. Que nos respeta y alguna gente es infiltrada en el Movimiento Socialismo. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. A propósito de este tema, recordemos que el diputado cruceño Rolando Cuellar y el dirigente de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, ambos del MAS, protagonizaron un fuego cruzado, mientras Cuellar denunció a Borda por nepotismo en IPFB. El aludido lo llamó mal agradecido y dijo que lo llevará al Tribunal de Honor para que le quiten su curul en el legislativo. Cuellar, diputado suplente y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, presentó ayer una denuncia penal contra Borda por nepotismo y la presunta comisión de legitimación de ganancias ilícitas, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Lo acusó de tener a toda su familia trabajando en IPFB. Estamos formalizando penalmente con pruebas contra el señor Rolando Borde, ejecutivo de la CODE en Santa Cruz. Pedimos que se investigue el caso de nepotismo, fue lo que manifestó. Aseguró también que 146 trabajadores de la estatal petrolera fueron declarados en comisión por ocupar cargos sindicales y aprovechando ese fuero ganan jugosos sueldos sin trabajar. Por su lado, el ejecutivo sindical en un ampliado de la COP negó las acusaciones de Cuellar y dijo que los trabajadores son los que deben fiscalizar a sus dirigentes y no diputados malagradecidos que ahora atacan a los que votaron por ellos. En este sentido, pues un diputado del MAS denuncia al ejecutivo de la COP, les recordamos, por el nepotismo e incumplimiento de deberes. Conocemos más detalles. Donde estamos formalizando penalmente con prueba contra el señor Rolando Borda, ejecutivo de la Central Obrera Departamental. El diputado del Movimiento a Socialismo, Rolando Cuellar, formalizó una denuncia contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Borda, por el delito de nepotismo, incumplimiento de deberes y otros, porque tendría trabajando a su esposa, hijos y hermanas en yacimientos petrolíferos fiscales como un clan familiar. Donde nosotros, en que se investigue el nepotismo, que está trabajando su esposa, sus hermanos, sus hermanas, su hija, sus hijos, todo el clan familiar de Borda, hay daño económico al Estado, hay incumplimiento de deberes. Los delitos que estamos procesando penalmente al señor Rolando Borda es por legitimación de ganancias ilícitas. También pedirán que se embargue todos sus bienes, cuentas y vehículos a la familia Borda, señalando que se debe elegir a un nuevo ejecutivo. Vamos a pedir al Ministerio Público que se le embargue todos los bienes a la familia de Rolando Borda. Se le embargue sus cuentas, se le embargue los vehículos. No vamos a permitir actos de corrupción. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. En otra información, Comunidad Ciudadana pide también novedades, pide información a la embajada, en realidad a la embajada norteamericana sobre el caso de Omar Rojas y los posibles vínculos de esta persona con altas esferas de gobierno. Esta no es una información que debiéramos pedir nosotros, la Cancillería ya debería haberlo pedido. La Cancillería ya lo ha pedido, la Fiscalía ya debería estar investigando, ya se debería estar iniciando procesos. ¿Qué están haciendo? La senadora Andrea Barrientos informó que solicitó el pasado miércoles información a la Embajada de Estados Unidos sobre Omar Rojas Echeverría, denominado como el Pablo Escobar boliviano, y su posible vínculo con autoridades del gobierno. Nosotros hemos enviado el día de anteayer una solicitud formal a la Embajada Americana para que nos hagan conocer la investigación que ellos han realizado y los vínculos que se han detectado con las altas esferas de gobierno para que nosotros podamos hacer ya las denuncias correspondientes en el Estado boliviano. Este caso lo tiene que ver, por supuesto, el Estado norteamericano junto a la justicia colombiana. Sobre el tema, el senador Leonardo Loza lamentó que la oposición recurra a esas instancias, afirmando que se conoce el papel que juega el país norteamericano en cuanto a la intervención a los gobiernos de izquierda. Bueno, sabemos cuál es el rol de la embajada americana, para empezar, o el representante de negocios de la embajada americana acá en Bolivia. Ellos se dedican a conspirarnos, ellos se dedican a maltratarnos, estoy seguro con esa intención van, con esa intención intentan ingresar o pedir informes. No tenemos ningún miedo, los bolivianos estamos preparados, estamos organizados. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. 8 de la mañana con 23 minutos, estamos a la espera del mensaje del presidente Luis Arce en este día del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya están en el hall de la Casa Grande del Pueblo entonando el himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, precisamente 8:24 minutos. Se pide a la justicia transparentar Sahuapac ante la denuncia de ítems fantasmas también en esta institución en Santa Cruz. Escuchemos. A las logias de Santa Cruz les quiero decir, basta ya de apropiarse de nuestras entidades, de nuestras cooperativas. La cooperativa Sahuapac no es de ustedes, es del pueblo cruceño. De esa manera, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, respondió a las declaraciones del gobernador de Santa Cruz sobre el caso de Sahuapac, en el que dijo que dejen de que la justicia pueda transparentar la institución tras conocer la denuncia de ítems fantasmas. Dejen que la justicia pueda transparentar también esa institución. Dejen que la justicia, así que como nosotros no presionamos a la justicia, ustedes también no presionen a través de funcionarios públicos. Se ha evidenciado, de acuerdo a los informes que se tiene de parte de la fiscalía y la policía es que encubrieron a personal fantasma también de este Zaguapac, y obviamente este personal fantasma iba a atentar contra nuestros domicilios de todos los hermanos cruceños que pensábamos diferentes a las logias de Santa Cruz. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. En otra información, una comisión especial conformada por 7 asambleístas, todos ellos elegidos en las listas del MAS, se encargará de investigar el intento de compra de 41 ambulancias supuestamente con sobreprecio por parte del gobernador de Potosí. Y una empresa unipersonal interpone una denuncia contra la importadora que se adjudicó precisamente las ambulancias de Potosí por mal uso del NIT, es lo que manifestaban. Si una empresa unipersonal utiliza un número de identificación tributaria de otra empresa, estamos hablando de una empresa fantasma. El abogado Richard Alejo denunció que la empresa Stephans Logistics, quien se adjudicó la compra de las ambulancias en el departamento de Potosí, habría usado de forma irregular el NIT de una empresa unipersonal, comprobando que existió la corrupción en ese trámite. Mi cliente se ha percatado de que el número de NIT que hubiera utilizado la empresa Stephans Logistic le corresponden a su empresa unipersonal. Claramente aquí puedo exhibir de que el número de NIT es de una empresa unipersonal de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, y el mismo número de NIT se encuentra en la minuta de contrato administrativo que ha suscrito la gobernación juntamente con el representante legal de dicha empresa. El abogado, quien representa también a esa empresa unipersonal, informó además que ya se remitió la denuncia penal en contra de la empresa por el delito de falsedad ideológica y se espera ampliar otros delitos cuando se convoque al gobernador de Potosí a declarar. Bueno, hemos presentado una denuncia penal en contra de la empresa por el delito de falsedad ideológica. No estamos cesándonos en este delito, vamos a ampliar de acuerdo a las entrevistas, vamos a pedir que el señor gobernador pueda prestar su declaración informativa, también los funcionarios. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. 8 de la mañana con 27 minutos, la administradora boliviana de carreteras reporta total transitabilidad en diferentes puntos carreteros del país y se preparan para atender emergencias que se presenten en el mes de febrero, es lo que han anunciado. A la fecha no tenemos ningún tramo cortado. Así, el ingeniero Cristian Mendieta, gerente técnico nacional de la administradora boliviana de carreteras, afirmó que a la fecha no se registra ningún tramo cerrado o afectado por las lluvias, lo que significa que toda la red vial fundamental se encuentra transitable, y anunció que se preparan para atender cualquier tipo de emergencias durante el mes de febrero, de acuerdo al reporte de precipitaciones por parte del CENAMI. No, a la fecha no tenemos ningún tramo cerrado, todos están transitables. Evidentemente sabemos que por el reporte del CENAMI en el mes de febrero va a existir lluvias extraordinarias. Para tal efecto también nuestras empresas están disponibles en el lugar. Eso significa que nosotros estamos atendiendo las 24 horas por posibles derrumbes que pueda haber en esta época de lluvias. También informó que la ABC atendió 109 casos de emergencias a nivel nacional, de acuerdo a la implementación del plan de lluvias. Explica de que nosotros hemos atendido 109 casos de emergencias a nivel nacional, de los cuales todos han sido atendidos de manera pronta en el sector. Eso cabe decir que nuestro plan lluvias a la fecha ha sido un éxito. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Bueno, eso es lo que ocurre en las carreteras, y también vamos a contarles ahora que se destruyeron 3 pistas usadas por traficantes de droga en el norte de La Paz. Y vamos a continuar con esta lucha frontal, toda vez que es una premisa de nuestro presidente del Estado Plurinacional. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico procedió el viernes a la destrucción de 3 pistas clandestinas en el norte amazónico del Departamento de La Paz, que eran utilizadas como un circuito de traslado de sustancias controladas procedentes del Perú. Las pistas se encuentran en la provincia Abel Iturralde y fueron detectadas tras la coordinación de la FEDCN con sus homólogos del Perú y Brasil. Así lo informó el coronel José María Velasco. Nuestro hermano ministro y el compromiso de nuestro comandante general para que de alguna manera se acabe lo que son estas pistas o este tránsito aéreo donde nuestro país prácticamente está siendo utilizado. Está plenamente identificada que la sustancia controlada no es producida en nuestro país. Al contrario, somos utilizados como puente aéreo para destino final, países vecinos, y de ahí incursionan en el viejo mundo, euro. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. 8 de la mañana con 30 minutos. Comentarles que ya se entonaron las sagradas notas del himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia en el Hall de la Casa Grande del Pueblo, en castellano, en aymara, en quechua y en guaraní. A continuación también, recordando estos 13 años del Estado Plurinacional, se da las palabras de bienvenida por parte del vicepresidente David Choquehuanca. Esto es lo que ocurre, escuchemos. Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Hermanos, ministros, ministras, hermanos, líderes dirigentes del Pacto de Unidad, hermano Juan Carlos Huarachi, de nuestra Central Obrera Boliviana, hermano Andrónico, presidente de la Cámara de Senadores, hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, hermanos líderes, dirigentes, representantes de nuestros 36 naciones del Estado Plurinacional, hermanos de la comunidad andina, hermanas y hermanas, yaguarmasis, a tiempo de darles la bienvenida para celebrar y homenajear nuestro aniversario del Estado Plurinacional, quiero compartir algunas reflexiones desde nuestra esencia, desde nuestro Llampu Sonko, desde nuestro Sapi, con todos los presentes y todos los hermanos que nos acompañan a través de los medios de comunicación y redes sociales, tanto en Bolivia como en el mundo. En el Estado Plurinacional, nadie debe ser más que nadie. Nadie debe sentirse dueño de nada y de nadie. Nuestro compromiso es construir hermandad, es autogobernarnos, donde el pueblo es escuchada, gobierna y participa en la construcción de una nueva sociedad cada vez más incluyente, cada vez más democrática, cada vez más participativa, cada vez más transparente y cada vez con más justicia social, tal como establece nuestra Constitución Política del Estado. Debemos superar al oscurantismo del Estado que ha gobernado con la imposición, el miedo, la impunidad y la persecución. El proceso de cambio ha disipado el miedo con la reflexión crítica, con las comprensiones, los valores. Las declaraciones del vicepresidente de Estado, David Choquehuanca, decía: nadie debe ser más que nadie en el Estado Plurinacional de Bolivia. Nadie debe sentirse dueño de nada ni de nadie. Fueron las primeras palabras de esta su alocución, dando la bienvenida también a este acto y lo puntual. Decía él: debemos alejarnos de las imposiciones. Debemos alejarnos de la imposición, es lo que está manifestando. 8:34, enseguida ya estaremos con el mensaje del presidente Luis Arce. Permítanos una pausa, en breve retornamos. Red Noticias, éxito. La primera con sabor a limón. Toma tu agua Sport, que tiene el mejor sabor a limón que toda la demás. Destapa tu agua Sport, la primera con sabor a puro limón. Cero calorías, sin gas y sin azúcar. Disfrútala. Búscala en todo lugar, litro y medio y 600 mililitros.

de 27 víctimas por parte de este sujeto. Así que Del Castillo pidió a las mujeres que fueron captadas por este hombre apersonarse a dependencias policiales para presentar la denuncia correspondiente para lograr una sentencia contra el sindicado. Para que cualquier menor de edad que haya sido víctima también de este señor lo pueda identificar plenamente y se pueda apersonar a la policía boliviana para adherirse a las denuncias correspondientes. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Bien, gracias Lourdes por la información. 8:40 a.m. Estamos a la espera del mensaje del presidente Luis Arce en este día del Estado Plurinacional. A esta hora de la mañana en la Casa Grande del Pueblo ya comenzó de manera oficial este acto. Nilo Vázquez Rey, representante de los pueblos afrobolivianos, hace uso de la palabra mientras nosotros estamos aguardando, les reiteramos el mensaje presidencial que evidentemente lo estaremos compartiendo con todos ustedes. En otro tema y en este nuestro informe policial, capturaron ya a los delincuentes que dispararon a un voceador en la ciudad de El Alto que defendía a una mujer cuando esta era atracada precisamente por estos antisociales. Un operativo que se ha realizado que lo hemos denominado el terror de la ceja. En las últimas horas, la policía capturó a los antisociales que dispararon con un arma de fuego a un voceador en la ciudad del Alto, quien defendió a una mujer que iba a ser víctima de un atraco, informó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Sucede que hace un par de días, en la zona del Alto, en el municipio del Alto, ustedes podrán ver en imágenes, un grupo de antisociales empezaba a robar a los transeúntes del lugar. Producto de este hecho, un voceador de un minibús trata de salvar a sus víctimas y, producto de ello, con un mensaje de estos antisociales, recibe un impacto por un arma de fuego. Este hecho sucedió el pasado 5 de diciembre al promediar las 11 de la mañana en la calle 2 de la zona 6 de marzo, en la zona 12 de octubre de la ciudad del Alto. La autoridad de gobierno pidió a la población no enfrentarse a los delincuentes que estén armados para evitar ser heridos, ya que su vida corre riesgo. Asimismo, instó a denunciar los hechos delictivos para que la policía pueda dar curso a las investigaciones. Pedimos al pueblo boliviano que en estos casos no necesitamos héroes, no necesitamos más víctimas dentro del territorio nacional. Necesitamos que aquella población, que aquel ciudadano, ciudadana, que haya sido víctima de un delito, acude a las instancias correspondientes, se acerque a su policía boliviana, que la policía boliviana va a realizar los trabajos correspondientes y logrará detener a estas personas que están tratando de generar terror dentro de nuestro territorio nacional. El principal implicado, identificado como Yacid Álvaro, alias El Payasito, fue capturado por la policía con su cómplice Víctor y otro sujeto que coadyuvaban con los ilícitos. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. 8:43 a.m. Aprendieron también a un hombre que violó a una menor de edad a quien contrató como niñera. Es sobre una menor de edad de 17 años que trabajaba como niñera de una familia boliviana. Un hecho suscitado en la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz fue esclarecido por la policía boliviana, que logró aprender a Arlon Peter Cornejo, hombre de 41 años de edad, que contrató a una menor de 17 años, a quien trasladó de Cochabamba a la sede de gobierno, ofreciéndole trabajo de niñera y después procedió a violarla, informó al respecto el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. La persona, estamos hablando del señor Arnold Peter Cornejo Masco, de 41 años de edad, habría contratado a esta menor de edad para que ofrezca los servicios de niñera. Una vez esta persona habría sido violada, le comenta a uno de sus familiares, quien de manera inmediata se traslada a la policía boliviana para asentar la denuncia correspondiente, situación que derivó a los efectivos del orden a trasladarse a la escena del crimen en compañía del Ministerio Público para recolectar todos los indicios probatorios que puedan demostrar que este hecho delictivo se habría cometido aquí en el Departamento de La Paz. La autoridad indicó que se cuenta con las pruebas suficientes para ir a un juicio dentro del debido proceso y poder conseguir una sentencia en contra de este violador. En este caso, dentro de los elementos probatorios, tenemos el informe psicológico de la víctima, la valoración médico-forense, a quien a la víctima ya se le ha tomado las muestras o los residuos del semen correspondiente para contrastar con el ADN del victimario. ¿Qué quiere decir esto? Que en las próximas horas tendremos todos los elementos suficientes para ir a un juicio dentro del debido proceso y poder conseguir una sentencia en contra de este violador. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. 15 minutos nos separan de las 9 de la mañana. En otra información, capturaron a un sujeto sindicado de violar a su pasajera. El hombre es taxista y pues la misma menciona que fue agredida cuando se encontraba en estado de ebriedad. El hecho ocurrió en La Paz. La policía boliviana solicitó al Ministerio Público que libere la correspondiente orden de aprehensión en contra del señor David Guido Huanca Ibáñez, que habría procedido a violar a una mujer en estado de inconsciencia aquí en el departamento. La policía procedió con la aprehensión de David Guido, un conductor de radiotaxi que violó a una mujer que abordó su vehículo en la zona de Miraflores, de la ciudad de La Paz, cuando se encontraba en estado de ebriedad. Informa este viernes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. De La Paz, sucede que en este caso, el pasado 20 de diciembre del 2021, una señora, aproximadamente 35 años de edad, acude a la policía boliviana para asentar una denuncia en atención a que ella había ido a trasladar a consumir bebidas alcohólicas y tomó un taxi en el departamento de La Paz para ser trasladada posteriormente a su domicilio. Esta persona se encontraba en estado de inconsciencia y al día siguiente, de cuando se levanta y recupera todos sus sentidos, se da cuenta y tiene un dolor vaginal, el cual la deriva a hacerse unos estudios correspondientes que demuestran que esta persona habría sido violada. En la evaluación médica confirmó que había sido vejada sexualmente, por lo que el 20 de diciembre sentó la denuncia en la policía. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Red de Noticias Éxito. Continuamos con ustedes en la primera edición de Red de Noticias Éxito a través de la frecuencia de los ganadores de Radio Éxito Bolivia. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y el agradecimiento, claro está, por acompañarnos como todos los días con bastante información para ustedes. Llegamos hasta Camil y les parece con novedades. Los galenos proceden a realizar pruebas contra el COVID-19 en los distintos barrios de Camil y ya se han trasladado a diferentes barrios. Héctor Aguilar Mercado con todos los detalles. Bienvenido, adelante Héctor, contigo. De la capital petrolera del país, médicos que corresponden al Ministerio de Salud del programa SACSI proceden a visitar los distintos barrios de nuestra ciudad para llevar a cabo y realizar las pruebas anti-COVID. El doctor Luis Fernando Cuellar, a propósito, con la palabra. Por otra parte, ha señalado que la incidencia de positividad es muy elevada. La semana anterior, dentro de las pruebas que se habrían realizado a personas contra el COVID, el 50% habrían dado positivo a COVID-19. Por otra parte, ha señalado que el programa SACSI, de parte del Ministerio de Salud, va a continuar visitando los distintos barrios de nuestra capital. En el informe desde Camiri, Héctor Aguilar Mercado, para la Red de Noticias Éxito. Gracias, Héctor, por la información. De camino y nos vamos inmediatamente hasta Sucre, donde pues el COVID-19 complicó la salud de un bebé de solo 7 meses. En poco tiempo ingresó al hospital del niño de Sucre con un cuadro delicado que fue evolucionando de forma rápida hasta provocarle una insuficiencia respiratoria letal. Se trata de la víctima de menor edad registrada en Chuquisaca en lo que va también de la pandemia. Estamos contigo, Renán Martínez, con todos los detalles. Gracias. De 7 meses falleció a causa del COVID-19 la noche del jueves, informó la directora interina del Hospital del Niño, Rosemary Copa. El menor llegó con un cuadro complicado de laringitis grado 4 y neumonía por COVID-19, y pese a los esfuerzos que efectuaron los galenos durante 6 días, no respondió al tratamiento. Sí, ha fallecido un niño de 7 meses de edad. Ha estado internado en el hospital 6 días, en el cual no ha tenido una evolución favorable. Al ingreso ya ingresó crítico el paciente con un cuadro respiratorio alto. El paciente ha ingresado con el diagnóstico de laringitis grado 4 y neumonía por COVID. Ni bien ha ingresado, se le ha hecho una terapia, se le ha hecho terapia de rescate. No respondió, entonces se le tuvo que intubar. El día de ayer ha presentado en varias oportunidades paro, en el cual en horas de la noche, a partir de 9:30, ya no pudo salir, a pesar de las terapias de rescate. La directora del Hospital del Niño señaló que en esta cuarta ola se advirtió mayor complicación en la salud de los menores a causa del COVID-19, porque los progenitores y el entorno familiar los contagió. Y además dijo que actualmente existen 3 niños entubados en terapia intensiva y 5 en sala COVID de este nosocomio. Como pueden observar, en esta ola hemos tenido varios casos de varios niños que están en este momento en área COVID. Informarles también que se han ampliado lo que son las instalaciones. Ahora estamos también con médicos terapistas. La parte de terapia se ha vuelto área roja, la cual ahora nos está colaborando bastante el Hospital Santa Bárbara con los pacientes no COVID. En este momento, de terapia intensiva estamos con 3 en este momento, intubados con mecánica asistida, y otros 5 pacientitos en lo que es el área COVID de internación. O sea, como ven, ha crecido la demanda de lo que son los niños. Para Red de Noticias Éxito, desde Sucre, Renán Martínez. Por favor, cuidemos mucho a los pequeños. Aquí tenemos una muestra de lo que puede ocurrir. No subestimemos aún a esta enfermedad. Estamos sobre las 8:52. En otra información, por primera vez en la estación central de mi teleférico en La Paz, se desarrollará la Feria de La Lacita. Por favor, Lourdes, cuéntanos los detalles. Por primera vez dentro de lo que es la historia de mi teleférico, vamos a tener la lacita de mi teleférico, ¿no? El gerente ejecutivo de la empresa estatal de transporte por cable, Mi Teleférico, Sergio Choque, anunció que el próximo 24 de enero, en la estación central, donde funciona la línea roja, se inaugurará al mediodía por primera vez la Feria de la Alacita, actividad cultural tradicional que permitirá que los usuarios de transporte por cable y población en general disfruten de ver y comprar los productos en miniaturas. Que va a estar integrada por hermanos que están en el tema de la artesanía, hermanos del Alto que van a estar acá presente, con sus distintos stand, ¿no? Mostrando también un poco de lo que es la feria grande que tenemos acá en La Paz, va a estar acá en el centro Mi Teleférico. Así que la autoridad invitó a toda la población a ver los stands de los productores e indicó también que se tendrá grupos musicales. Quiero invitar a toda la población a venir, a visitarnos y a compartir un momento juntamente con nosotros, ¿no? Va a estar realmente bonita la actividad, vamos a tener grupos inclusive dentro del parque para poder compartir con los niños, jóvenes y todas las personas, ¿no?, que nos puedan visitar el día lunes 24 de enero. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. También las caseritas de Ciudad del Alto, en este caso los artesanos y artesanas, invitan a la población a participar de la fiesta de la miniatura. Los estarán esperando, así es que amigos, por favor, presten atención. Artesanos de la Feria de Alacita invitan a la población a asistir a la fiesta de la miniatura este próximo lunes 24 de enero. Doña Carmen Kenta manifestó que el sector de la artesanía se vio afectado por la pandemia y ahora necesitan reactivación. Así es, hermana periodista, agradecer la cobertura que nos brinda en estos momentos. Yo quisiera aprovechar, invitar a toda la población alteña. Es verdad de que nosotros en Avenida La Paz, ya 50 años bodas de oro ya hemos cumplido, hacer nuestras artesanías, y también decirles a que nos venga a visitar. tenemos variedades de diferentes sectores y en variedad artesanías también hay el sector comida, plantas, ática, cerámica, juegos, hay tiro al blanco ahí, ¿no? Entonces se va a estar decidiendo con los brazos abiertos a los necesitamos nosotros reactivarnos, porque con esta pandemia hemos sido perjudicadas y también hemos pasado las clases de bioseguridad. De bioseguridad sí vamos a estar portando todo, tenemos ya, hemos hecho un ampliado. Con Secretarias Generales en ese ha dicho que tienen que tener sus geles, sus jabones, sus aguas para lavar. Y también va a haber puntos para desinfectarse. Red Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Ahí estaban estas invitaciones entonces para el lunes 24 de enero, donde arrancará de manera oficial la tradicional Aliacita en La Paz y también en la ciudad de El Alto, 8 de la mañana con 55 minutos. También hay una invitación muy interesante, muy bonita, junto a los privados de libertad de San Pedro. Están ofreciendo artesanías y esculturas en miniatura en su propia feria de Aliacita. Conozcamos los detalles, por favor. Es difícil cuantificar la cantidad, pero les puedo asegurar que sí. Muchas personas han venido y han aprendido el oficio acá. El director del recinto penitenciario de San Pedro, coronel José Luis Morales, informó que durante 3 días se desarrollará la Feria de las Aliacitas en puerta de ese recinto como parte de la inserción a la sociedad de los reos. Estamos ahora sacando los productos que van a ser ofrecidos, principalmente aprovechando la Feria de Aliacitas en cuanto a la reactivación económica. Se va a salir a vender sábado, domingo y el mismo lunes en inmediaciones de la puerta principal del recinto penitenciario de San Pedro. Directamente del productor al consumidor, los precios varían de acuerdo al tipo de producto. Uno de los privados de libertad se manifestó con relación a las artesanías, explicando sobre el procedimiento por las que pasó para efectuar los productos que se presentarán este fin de semana y el próximo lunes. Bueno, desde niño yo era carpintero, mi hormiguero me volé desde la escuela. Tenía un profesor de carpintería y ahora ya voy a cumplir 60 años, aquí hace 3 años, año y medio en barcos, aquí he aprendido a hacer. Hago de madera mara, de pino, de venesta, también con dibujos. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. Todas las personas que tengan la posibilidad, por favor, apoyemos a estas personas que quieren reinsertarse en la sociedad, que quieren una segunda oportunidad y van a estar ofreciendo estas maravillas que realizan ellos en la cárcel de San Pedro, sábado, domingo y también el lunes. Así es que por favor apoyemos este compromiso y estas ganas que tienen ellos de poder salir adelante. 8 de la mañana con 57 minutos. Angélica Sosa se reinventa en la cárcel de Palma Sola. Se ha dado a conocer que está enseñando a dibujar a los niños y también anunció que modificará la plaza y el parque del penal. Está haciendo una modificación de una plaza, de un parque. Ella está realizando actividades de enseñanza. Ella va a empezar prácticamente a enseñar dibujo a los niños. El abogado Jerjes Justiniano informó que su defendida, la exalcaldesa Angélica Sosa, está promoviendo proyectos en Palma Sola para el PC2. Está realizando la modificación de una plaza y un parque y también enseñará dibujos a los niños. Sí, hemos conversado con ella, hemos ido, nos hemos enterado que la arquitecta en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz está prácticamente ella promoviendo una serie de proyectos al interior del penal en beneficio prácticamente de toda la ciudadanía femenina de la población carcelaria. El abogado indicó que la ex autoridad se reinventa en el penal haciendo actividades sociales para contrarrestar su ansiedad a casi un mes de su detención. Demente sigue con la ansiedad de saber cuál va a ser el resultado de esta apelación, ¿no? Ya prácticamente vamos más de un mes de la audiencia cautelar. Ya vamos a cumplir un mes, mañana precisamente se cumple un mes de la audiencia cautelar y eso genera cierta ansiedad, pero para poder contrarrestar eso tiene buenas terapias ocupacionales. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. 8 de la mañana con 59 minutos. Vamos a comentarles que en la Casa Grande del Pueblo ya se celebran los 13 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Estuvo haciendo uso de la palabra el representante de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, fue bastante claro y enfático en señalar que se necesita de aquí en adelante realizar una evaluación al trabajo de 2021. Imaginamos que en referencia también a los ministros del presidente Luis Arce fue bastante claro y lo dijo de frente, lo dijo en su alocución. hay que ajustar ciertas cosas, fue lo que manifestó, y que no se está recibiendo y no se está reuniendo con las organizaciones sociales. Se lleva adelante ahora una estampa boliviana en el hall de la Casa Grande del Pueblo, donde se lleva adelante también este acto. 8:59 minutos. En otro tema, actividades económicas nocturnas en La Paz han declarado un cuarto intermedio a sus movilizaciones y anuncian también que reciben amenazas. Este es el informe. Sí, se suspenden las movilizaciones momentáneamente. Se va a acatar esta semana hasta las 10 de la noche el horario que se determina. Así, el representante de las actividades económicas nocturnas que aglutina FEDEPRO La Paz, Juan Carlos Callejas, dio a conocer de que el sector determinó ingresar a un cuarto intermedio a las movilizaciones, tras conocer la predisposición de las autoridades correspondientes del municipio de flexibilizar las restricciones de horario de atención en estas actividades. Justamente ayer hemos tenido, después de la marcha, una reunión en la cual hemos quedado en un cuarto intermedio. Esperemos que nos convoquen inmediatamente también para ver la posibilidad de que la próxima semana se flexibilice esto. Bueno, estamos con la predisposición también y agradecemos la predisposición de la Secretaría de Desarrollo Económico para con nosotros, y veremos, tratar de solucionar, como le digo, si ha quedado en un cuarto intermedio. Sí, a la próxima semana, entre lunes y martes, ya nos vamos a fijar la hora y el momento para ver qué determinaciones vamos a tomar. También dio a conocer que los propietarios, así también dirigentes de las diferentes asociaciones de las actividades económicas nocturnas, reciben amenazas, por lo que expresó que este hecho dará a conocer en la reunión que sostendrá con las autoridades del municipio paseño. Sí, no puedo decir a ciencia cierta quiénes están recibiendo esa amenaza, pero sí, y yo pienso que si van a ir en esa línea, lo lamento que vayan a proceder con los dirigentes, pero particularmente espero reunirme con ellos, con las autoridades, para que no pase esto y no sea una forma de coerción a los dirigentes o a los presidentes de cada asociación. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Las industrias se ven afectadas, manifiestan, por los controles COVID-19 en la frontera con Chile, porque estaría frenando las exportaciones bolivianas. Bueno, profundamente preocupados, porque sin lugar a dudas esto va a frenar las expectativas de recuperación de nuestra economía. El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, Pablo Camacho, informó el viernes de que las diferentes empresas del departamento se ven afectadas por el control de bioseguridad y de las pruebas del COVID-19 que realiza el personal de la frontera de Chile a los transportistas bolivianos de carga pesada, porque eso retrasa el envío de la exportación, lo que genera un daño económico. El gobierno ha lanzado una meta muy alta. Todos queremos la recuperación, queremos volver a los mismos niveles registrados el 2019. Entonces, sin lugar a dudas, el no poder sacar nuestros productos de exportación, el no poder recibir insumos, partes y accesorios, pues afecta también a nuestras industrias, afecta a nuestra economía. Sin embargo, indicó que hasta el momento no se tiene el total de la afectación económica, porque son varios los sectores involucrados. No pueden hacer llegar a tiempo los productos que llegan a exportar. No hay una cuantificación al día de hoy, vamos a hacerles llegar, porque son varios los sectores que están involucrados, ¿no? Desde minería, industria, como le digo, son varios los sectores y no es fácil tener una cuantificación inmediata de la afectación a nuestras economías, a nuestras industrias. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Los transportistas de carga pesada están muy preocupados, están angustiados y manifiestan también que Chile estaría intentando restringir el comercio internacional boliviano. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica y ante la recurrencia por diversos factores desde hace muchos años atrás, pensamos que Chile está restringiendo el comercio internacional boliviano. Gustavo Rivadeneira, representante de la Cámara de Transporte Pesado, indicó en contacto con Radio Éxito que el sector se encuentra preocupado por las medidas asumidas por el país vecino de Chile, que cerró el paso fronterizo debido al incremento de casos de COVID-19 en su personal de salud. El sector cree que Chile busca restringir el comercio internacional boliviano. Hoy en día, el tema de la pandemia y el tema sanitario está haciendo de que ellos fortifiquen más esa restricción que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo al comercio internacional boliviano. Esa es la percepción que tenemos como sector, porque prácticamente ellos han dado algunos visos de hacer zonas extraportuarias para evitar justamente de que el transporte internacional de carga boliviano pueda ingresar hasta la terminal portuaria de Arica y poder recoger de ese punto las mercaderías de importación y poder descargar en ese punto las mercaderías de exportación. El sector de transporte espera que las pruebas antígeno nasales realizadas por el personal de salud boliviano sean homologados por las autoridades sanitarias de Chile para viabilizar el ingreso de camiones bolivianos. Pedimos que exista una brigada permanente del Ministerio de Salud allá en la frontera para que realicen estas pruebas de PCR o antígenos nasales que puedan ser convalidadas por el Estado chileno para facilitar el reducido personal que tiene Chile para atender al sector del transporte. Red de Noticias Éxito, Giovanna Miranda, La Paz. Gracias, Giovanna. 9:05 a.m. La Confederación de Choferes no permitirá ningún tipo de restricción por COVID-19, es lo que han anticipado. El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, manifestó que en cada uno de los ciudadanos está en cuidarse de la enfermedad de la COVID-19, tras conocer la determinación del gobierno de suspender la presentación del carnet de vacunación, pero dejó en claro de que el transporte público no permitirá ningún tipo de restricción para el gremio en esta plena emergencia sanitaria. No vemos como una tentatoria, es más, creo que debemos cuidarnos. ¿Cómo vamos a cuidarnos si no hacemos lo que nos dicen nuestras autoridades llamadas por ley? Y no es solo en el país. Lo que nosotros vamos a hacer, reiteramos, es de que no vamos a permitir ningún tipo de restricciones. Es más, pedimos a las autoridades coadyuvar en el tema del virus. Sin embargo, indicó de que el sector coadyuvará en el control de la bioseguridad, a pesar de que observan de que este trabajo no realizan las autoridades correspondientes. Lo que sí vamos a coadyuvar en el tema de bioseguridad, ¿no? La alcaldía ya debería estar poniendo algunos focos de desinfección en varios lugares de la ciudad, no vemos, ¿no? Solo exigen y de su parte no hacen absolutamente nada. Desde Noticias de Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Gracias, Lourdes. Estamos sobre las 9:06 a.m. Informarles ahora que la FEJUVE, el Alto Sur, anunció la posibilidad de un paro indefinido que sería desde el martes 25 por recorte presupuestario. Están bastante molestos por este recorte que los está afectando de diferentes formas, manifiestan. Federación de Juntas Vecinales El Alto Sur del Distrito 8 anuncia paro indefinido a partir del próximo martes 25 de enero. Esto por el incumplimiento del gobierno municipal. Hasta la fecha, sinceramente, han incumplido, no se han comunicado con nosotros para poder instalar mesas de diálogo, ¿no? En ese sentido, nosotros en el ampliado de presidentes, en el anterior viernes, se ha quedado salir a las calles a un bloqueo de caminos. Se da todas las calles del distrito municipal número 8, calles y avenidas y el ingreso a la sede del gobierno, ¿no? En este momento nosotros estamos saliendo a las calles por necesidad. Tenemos muchas necesidades, tenemos muchas demandas de parte del gobierno municipal más que todo. El gobierno municipal hasta la fecha no está incumpliendo muchas actas que hemos firmado. Nos están reduciendo el techo presupuestario de 45 millones a 16 millones de bolivianos. Esos 16 millones de bolivianos sinceramente es insuficiente para las urbanizaciones. A tomar en cuenta entonces esta información, de seguro que será importante. Desde el martes se estaría anunciando la posibilidad de un paro indefinido en Ciudad del Alto. Atentos. Noticias. Llegó lo que estábamos aguardando, el mensaje presidencial del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en estos 13 años, recordando esta fecha del 22 de enero, día del Estado Plurinacional. Reiteramos, Luis Arce hace uso de la palabra, se dirige al país. 9:08, atentos por favor. Muy buenos días a todas, a todos. Un saludo especial a nuestro Gelata Dicho Cahuanca, presidente de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Queremos saludar también a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, a los senadores, diputados presentes, al hermano Juan Pablo Letelier, presidente del Parlamento Andino, que nos acompaña, al hermano Paul de San Blanc, vicepresidente del Parlamento Andino por Ecuador, al hermano Eduardo Chiliquinga, secretario general del Parlamento Andino, que también nos acompaña, a nuestras hermanas ministras, ministros, a nuestro hermano Jorge Richard, vocero presidencial,

Mezclando tus canciones favoritas al ritmo de tu vida. 2 minutos para las 10 de la mañana. ¿Qué tal? Soy Richard Tex-Tex y estás escuchando Radio Éxito, las canciones mezcladas al ritmo de tu vida hasta las 12 del mediodía. ¿Quieres enviar saludos? Pues puedes hacerlo vía WhatsApp o Telegram al 725-55208. 725-55208. If you can't get around it, go through it.